relámpago. Tú eres mi impulso. Conectarnos a lo que hay que alcanzar. Tú eres el motor, la potencia. Si tenemos tu presencia, no existe nada que nos pueda parar. Queremos cumplir el llamado para el que fuimos creados, que el mundo entero te llegue a conocer. Tu amor nos ha renovado, por eso hemos impulsados, y para siempre que él va a permanecer. Arde tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. Pero muy buenas noches. Arrancando una nueva noche aquí en FM Box 102.9. ¿Cómo están todos los que están del otro lado? ¿Cómo andan después de este weekend large? De este fin de semana largo. Que toda la gente se fue a todos lados, che, increíble. Todas las rutas, todos los accesos llenos este fin de semana de Pascua. Y nosotros aquí volvemos al vivo de la radio. El programa pasado estuvimos saliendo grabados, pero bueno, acá estamos firmes como rulo de estatua, como dicen algunas personas, como dice el dicho. Y acá estamos para hacerle buena compañía hasta las 0 horas. Solamente nos separan 5 minutos de las 22 horas en este lunes 22 de abril. ¿Sabes que siempre me dicen? No digas la fecha, porque cuando salís grabado así no se nota. Pero no, a mí no me gusta mentirle a la gente. Que la gente sepa que si es un programa grabado, que sepa que es grabado, ¿no? Si estamos en vivo hay que decirlo. Estamos en el lunes 22 de abril, ya terminando el cuarto mes de este año. ¿Cómo está pasando? ¿Y cómo está pasando la segunda década de este siglo XXI? Increíble que ya estén pasando casi 20 años de este nuevo siglo. Y estamos acá, en la radio, en el 102.9 y a través de fmradiobox.com en vivo, saliendo online para todo el mundo y también a través de la app de la radio, que lo buscas como Radio Box B corta OX 102.9 y nos encontrás también en Play Store o en la tienda de App Store. Ahí te descargas la aplicación y la tenés y nos escuchás en vivo. Y como cada noche, obviamente no estoy solo, porque me acompaña, como siempre, el número uno de la radio. Ustedes ya lo conocen. Todos los que están del otro lado ya lo conocen. En Cara a Cara con la Cruz también tenemos un número uno. Y lo voy a presentar de la siguiente manera. A ver si lo puedo presentar de esta manera. De la siguiente y de esta manera. A ver, ¿sale o no sale? Hay que ponerle un estilo bien rock. Con nosotros el señor ¿Digo solamente el nombre con apellido o te incluyo el segundo nombre que te inventé? No, déjame con él. Déjame con lo que es. Bueno, con nosotros el señor Marcelo Number One Mendoza. ¿Cómo estás, amigo? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos. Llegamos después de, como dijiste recién, un fin de semana extendido. Sí. En una versión extendida. Versión extendida, un weekend extend. Sería, así, ¿no? Es, claro, extended mix. Bueno, aquí estamos otro lunes más con Cara a Cara con la Cruz hasta la medianoche de este día, de este comienzo de semana, compartiendo lo que nosotros sabemos o lo que nos gusta o lo que profesamos o lo que contamos también, ¿eh? Sí, obviamente venimos a hacer un poquito de radio, a hacer buena compañía en esta noche fresca. No hace tanto frío como anoche, o como anteanoche, porque el sábado estuvo bastante fresco. Pero hoy está bastante aceptable, ¿eh? No sé. Además, yo me puse camperita y ahora sí. estoy teniendo calor acá adentro. Claro, 16 grados 5 décimas la temperatura. Está típica temperatura de otoño. De otoño, tal cual. Finalmente, de alguna manera llegó el otoño y bueno, vamos a disfrutarlo. Por lo menos yo lo estoy disfrutando. Igual, y a vos te gusta el frío, Todos me miraban hoy que andaba en remera todo el día y no entendía por qué. La gente no entendía por qué. Bueno, algunos que están del otro lado, que ya se pueden empezar a contactar con nosotros. Estamos en vivo a través de Facebook. Siempre estamos haciendo Facebook Live. La gente te pregunta, ¿pero por qué hacen Facebook Live? Si los podemos escuchar de la radio, porque hay algunos que tal vez con la radio analógica, como estamos transmitiendo desde Quilmes, tal vez no llegan por, claro, interferencias de otras radios clandestinas, ¿eh? algunos que están desde la web colgados, algunos se bajan la app y algunos le gusta ver, a ver quiénes son esos dos o esos tres. A veces, claro, somos tres, pero ahora voy a explicar por qué somos dos hoy de vuelta. ¿Por qué somos dos? Bueno, en minutos, en un minuto nos explicás. Bueno, se pueden conectar directamente a través de la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Ahí nos pueden ver y escuchar al mismo tiempo. Si no, nos pueden escuchar a través del 102.9, a través de la FM. También tienen la posibilidad de descargarse de la aplicación, si así lo desean. Ya queda en el smartphone, en el celular, sea el sistema operativo que tengas, a través de Apple Store o Play Store. Buscás Radio Box 102.9 o... Nos ves, la FM también, perdón, la FM no, la web, fmradiobox.com, ahí nos podés estar escuchando también, estés donde estés. Bien, y la gente lo puede hacer al teléfono del WhatsApp de la radio, como están muchos acostumbrados. Hoy es mucho más sencillo la comunicación vía WhatsApp, porque tal vez no hay el llamado fijo. Creo que los teléfonos fijos dentro de poco van a desaparecer, Y sí. Va a ser todo por... Hoy en día, sacar un turno en alguna clínica o en algún sanatorio lo haces por WhatsApp. Por internet, sí, directamente. Sí, es increíble. Pero bueno, la gente lo puede hacer a través del WhatsApp de la radio. ¿A qué número, Marce? Al 1164007047. Ese es el número de WhatsApp donde nos podés estar enviando un mensaje de audio. Recordamos que siempre... contamos con los mensajes de audio para que nos saluden, nos sugieran o den el presente de alguna manera, ¿no? Como diciendo, aquí estoy escuchando a los chicos, lo que ustedes quieran comentar lo pueden hacer tranquilamente a través del WhatsApp. Tal cual. Y bueno, estamos conectados en este lunes, acabando el día de hoy, terminando la noche fresca de este 22 de abril, y hoy tenemos un lindo programa, venimos preparados después de un fin de semana de conmemoración de Pascuas, a ver, toda la gente que está del otro lado, ¿qué hizo? ¿Qué pasó en este fin de semana extra large? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Qué fue lo que pasó en estas Pascuas? ¿Cómo lo conmemoraron? ¿Cuál fue la gratitud, no, de pasar estas Pascuas? Porque cada uno a su manera, según su credo, según lo que le parezca mejor, lo vive de una manera o lo vive de otra, ¿no? Claro, tal cual. Acá estamos para escucharnos al 1164007047, y si no, Marce, nos ven a través de Facebook. Así es, en la fanpage Cara a Cara con la Cruz, ahí nos pueden estar viendo, estamos transmitiendo en estos momentos, no sé cómo debe estar saliendo. Yo calculo que se está viendo bien, se está viendo bien. ¿Ah, estás viendo? Estoy viendo. Ah, bien, bueno. Ahí está, bueno. Nos quedamos con tema musical para arrancar la noche de hoy y enseguidita tiramos ya la consigna de la noche de hoy, como siempre, y empezamos a conmemorar, a ver qué fue lo que pasó este fin de semana, qué conmemoramos. Y también, Marce, quiero que me traslades un poco a la historia, a años anteriores, siglos anteriores. ¿Qué pasó un lunes como hoy o un fin de semana como el que pasó? ¿Qué te un parece? Un día como hoy, claro, en minutos nada más. Te adelanto, por ejemplo, en el año 28... ¿1928? 1928. Ah, bueno, ojo. Claro, sí, si no... En el año 28 del siglo XX sería. Claro, está, ¿no? Sí. Terremoto en Grecia, epa. Completa destrucción de Corinto con más de 200.000 afectados. Muy bien. Un poco de historia. Un poco nada más. Después te sigo contando un poco más de lo que pasó acá en Buenos Aires en el 85. Bueno, y hay mucho para compartir en este día lunes. En este comienzo de semana. En este comienzo de semana y también estamos arrancando el último tramo de este mes. No te muevas del dial que enseguida arrancamos con todo. Arrancamos con la consigna de la noche. Saludamos a todos los que están del otro lado y obviamente vamos a hacer una mención especial en un ratito. Escuchamos algo de música y ya continuamos. No te muevas del dial, Cara a cara con la cruz. Más que palabras, dejo atrás el futuro, aquí está el pasado, dejo atrás el futuro, aquí está. Gracias como explosivo. Y le ponemos un poquito de ritmo a la noche, Marce, porque algunos se van a acostar medios apagados, pero nosotros queremos iluminar un poco la noche, levantar el ánimo de aquellos que todavía la están pasando medio. ¿Qué te parece, Marce? ¡Come on y baila! Epa, no te... Ah, no. Hoy está ahí, siempre igual, Come on y baila y levantate, porque estamos acá a 16 minutos de las 22 horas arrancando nuestro tercer episodio, Marce, ya. Tercer episodio, tercera temporada. Ah, justo, 3-3. 3-3. Hoy somos el 3-3, justamente, Pascua, Resurrección de Cristo, los 33 claro. años. Un poco, es el tema de la noche. Podemos hoy hacer una pequeña explicación, ¿no? De vamos lo, de a la hacer Pascua. Eso mismo, tal cual. Ya, igualmente, seguramente muchos habrán investigado, otros directamente no, seguían por las fechas. Yo, por ejemplo, yo estuve preguntando, pero en serio, le pregunté a una persona, le dije, ¿qué significa para vos, o sea, la Pascua? ¿Qué es? O sea, ¿es huevitos? ¿Qué es? Claro, no, ¿qué es la Pascua? Claro, porque y la me gente, ¿sabes qué me dijo? Sí, ¿qué te dijo? No sé, dice, yo sé que tengo que regalar huevo de Pascua, pero no sé. ¿En serio me lo decís? Y le digo, sí, me dice. Bueno, ¿nunca cuestionaste nada? ¿Nunca cuestionaste por qué? ¿Nunca te preguntaste la historia real de la Pascua? Claro, obviamente. Bueno, más allá que por ahí muchos investigan y muchos se preguntarán por qué nunca cae siempre en la misma fecha. ¿No? Hay un rango de día que ahora lo vamos a explicar. Ahora lo vamos a contar. Bien. Y hoy la consigna de la noche tiene que ver con eso, Marce. Porque obviamente no podemos hacer la vista gorda o no podemos pasar por alto que hemos conmemorado la Pascua, la Pascua de Resurrección, seguramente para muchos creyentes, ¿no? Creyentes en que hubo un sacrificio, hubo una cruz, hubo una muerte, pero también al tercer día hubo resurrección. Y de eso se llama Cara a Cara con la Cruz también, porque nuestro programa tiene que ver con eso, tiene que ver con Dios, tiene que ver con un Salvador, tiene que ver con un mensaje que queremos transmitir, que tiene que ver con la esperanza, con la fe de un Dios de lo imposible, Marce. Así es. Y la gente tiene que saber cuál fue el verdadero significado. Seguramente del otro lado hay muchos que lo saben, ¿eh? Hay muchos que les gusta investigar. Sí, también. Y después bueno, hay otros que seguían por el huevo de Pascua, la rosca de Pascua y comer pescado. Ahí. Es una locura. Y no comieron asado el domingo. Bueno, vos tampoco comiste asado el domingo. Ni el sábado, ni el domingo, ni el viernes, ni el jueves, ni el lunes, ni bueno, martes. ¿Qué te parece si le decimos a la gente que nos comente en un breve audio de 30 segundos, menos de un minuto, que nos comente a ver qué hizo este fin de semana extra large? ¿Cómo pasó la Pascua? ¿Se fue de viaje? ¿No se fue de viaje? ¿Se quedó en Buenos Aires? ¿Comió huevo? ¿Comió rosca? ¿Comió pescado? ¿Qué comió? ¿Qué sentido le dio a la conmemoración de la Pascua? ¿Lo va a hacer a qué número, Marce? A través del 1164007047, porque ahí en los comentarios, a través de la transmisión que estamos teniendo por Facebook, en Cara a Cara con la Cruz, preguntaron que lo digamos más lento porque no lo pueden agendar. Igualmente, acá, si ven, hay un cartel que da el teléfono, está el número de teléfono para que puedan anotarlo, ¿no? Acá. ¿Sabes que nos olvidamos de hacer el Zócalo, Marce? Tenemos que hacer el Zócalo para la próxima, el próximo lunes venimos más producidos. Claro, con Zócalo y todo. Así que, bueno, ¿sabes qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó, Marce? Contame. Un día como hoy, en el año 1985, apertura en Buenos Aires de la vista pública contra 9 miembros de los triunviratos de las primeras juntas militares. Epa. Entre ellos figuran Videla, Viola y Macera. 1985. Después, un día como hoy del año... Ya te digo, del año... Vamos a hablar de la Argentina, ¿no? 2002, el Banco Central de la Argentina aplica la orden de suspensión de las operaciones bancarias y del mercado de divisas hasta que el Parlamento legisle para superar la crisis por la que atraviesa el país. 2002. ¿Qué sería? ¿El corralito? Que ya no se pudo sacar más nada. Tal cual. Así mismo. Que un día como hoy, ¿eh? Mirá vos. Después, por decir algunas cosas... En 2006, el gobierno de Venezuela comunica oficialmente su retirada de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. Mirá. Un día como hoy. Bueno, un día como hoy, ahora mismo, están conectados a través de Facebook. Araport, que nos salude a Day, y le vamos a mandar un fuerte, fuerte abrazo a la conductora también del programa que está allí recuperándose. Un aplauso para ella, que está ahí levantándose una vez más. Hemos pasado un gran proceso, un gran proceso que sirve para testimonio. Yo siempre digo que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que le amamos a Dios y que creemos que en Él hay una esperanza. Y hemos pasado un proceso terrible que ya lo vamos a dejar que lo cuente ella cuando vuelva al piso de la radio. Cuando ¿qué vuelva, te parece? Exactamente, un Pero saludo le mandamos para un abrazo. Un abrazo. Y que la extrañamos ya, sí, es el segundo obviamente. Que estamos solos. Falta esa voz cotorresca, esa voz femenina que le da dulzura y encanto a nuestro programa. Así exactamente. Que, Ara, amor, te mandamos un gran abrazo ahí, que te mejores, que te pongas bien. Y sabemos que por ahí, qué sé yo, el lunes que viene ya la tenemos sentada en el piso acá, contando así un poquito lo que le pasó y bueno, transmitiéndole a la gente las experiencias, ¿no? Que uno pasa como ser humano, pero sabiendo que tomado de la mano de Dios podemos salir adelante. Y estamos saludando a los que están a través de Facebook Live, en Cara a Cara con la Cruz, nos encontrás en Facebook, la única página de todo el mundo de Facebook que se llama Cara a Cara con la Cruz. No hay otra. Mirá vos, únicos, irrepetibles e inigualables. Ahí está. Ana María Romero, bendiciones, hermanos. Mis cariños a Araceli. Ángel Vera, felices Pascuas, hermanos. Dios los bendiga. ¿Tenés algunos más ahí, Marce? No, acá no tengo nada. Rolly Jara, buenas y bendecida noche, Gaby y Marce. Les mando un fuerte abrazo desde Corrientes. ¡Qué lindo, la tierra correntina! Está lloviendo en Corrientes. Está lloviendo en Corrientes. Corrientes, Santa Fe, toda esa zona. La zona del litoral. Mesopotamia. ¿No? ¿No sería? Misiones, Corrientes y Santa Fe. Mesopotamia, bueno, litoral también. También, sí. Litoral. Y Pablito Jiménez, Richard, querido. Hola, amigos, nos dice. Y a todos los que están del otro lado. ¿Qué pasó en este fin de semana extra large? ¿Cómo conmemoraron las Pascuas? ¿A dónde se fueron? Queremos escucharlos, queremos leerlos a través del WhatsApp de la radio. 1164-007047. Vamos de vuelta, Marce. Así es. 1164-007047. Y si no, si nos estás viendo, acá tenés el número de WhatsApp. Podés anotarlo tranquilamente mientras nos estás viendo y nos... lo agendás. El de arriba es el número de línea y el de abajo es el WhatsApp. Igualmente tiene el símbolo. Si pueden llegar a ver, lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos en el día de hoy? ¿Y qué más tenemos? Ahora vamos a empezar a contar a ver qué fue lo que pasó. Después de que la gente nos diga y nos cuente a ver qué hizo este fin de semana largo, nosotros vamos a empezar a contarle a la gente cuáles son los verdaderos significados, las tradiciones de las conmemoraciones de la Pascua desde distintos puntos de vista y de distintas creencias, tradiciones, claro, o lo que sea. El programa de hoy tiene que ver un poco con eso. Religión barra tradición barra traspaso rituales de costumbres, claro, rituales que tienen que ver con el cristianismo, rituales paganos también y obviamente el gran sentido de la del sistema capitalista que tiene que ver con... aprovechar esta fecha, claro, ¿no? Para conmemorable comercializar. Para comercializar y yo siempre digo, es rico el chocolate, ¿no? Es rica la roca de Pascua y algunos oportunistas que suben el precio del pescado de golpe. Sí. Pero yo creo que la conmemoración de la Pascua es mucho más importante que una comida o que algo que la gente pueda hacer, ¿no? La realidad es que va más allá de todo eso. Claro, va más allá de lo que sería una simple tradición o... Porque muchos se preguntan, ¿por qué no puedo comer? ¿Por qué puedo comer pescado y no puedo comer carne? Bueno, por ejemplo, significado de la Pascua. La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, según se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia, ¿no? Es la celebración más importante de la iglesia cristiana. La Pascua es también conocida como Día de Pascua, Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria o Domingo Santo. Con la Pascua finaliza la Semana Santa, días en los que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús, Viernes Santo, y se celebra su resurrección y aparición ante sus discípulos el Domingo de Pascua. Con la Pascua inicia un periodo conocido como tiempo pascual, que dura 50 días y que finaliza el domingo de Pentecostés. Según las Sagradas Escrituras, con la Pascua Dios da a los cristianos la esperanza por la resurrección y por una nueva forma de vida representada en el regreso de Cristo de entre los muertos. La Pascua es una fiesta móvil cuyo día varía cada año. Esto se debe a que la fecha no es fijada siguiendo el calendario civil, sino que por el año litúrgico que se rige por los ciclos lunares. Tal cual. Entonces, por eso no cae siempre en la misma fecha. Pero la Pascua puede celebrarse entre los días 22 de marzo y 25 de abril. Y el día en que esta cae es importante para calcular también las fechas de otras fiestas religiosas como el Pentecostés y la Ascensión. Bueno, el término Pascua proviene del latín Pascae, que a su vez proviene del griego Pascua, una adaptación del hebreo Pesaj, que significa paso o salto. Después tenemos lo que sería en el Antiguo Testamento, ¿no? En el libro del Éxodo. Bien. Allí se narra la marcha del pueblo de Israel. Estás con todo, ¿eh? Claro. Estás con todo. Me gusta. Te estoy escuchando con mucha atención, porque me sacaste muchas palabras de la boca. Ahí está. Bueno, el pueblo de Israel del cautiverio en Egipto hacia la tierra prometida y se explica cómo debe ser llevada la celebración pascual para el pueblo hebreo. Los cristianos, ya dijimos, sin embargo, separaron la celebración de la Pascua judía y cristiana en el primer concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, y definieron así los elementos propios de la celebración cristiana que festeja la resurrección de Jesucristo. Así que, dicho esto, no sé qué a qué se debe todo lo que... después los símbolos de Pascua. Bien, ahora eso lo vamos a ir tirando a medida que va transcurriendo el programa, pero me quería quedar en un lugar, ¿no?, de la conmemoración de la Pascua. Obviamente, la gente que está del otro lado se debe dar cuenta, bueno, estos chicos son cristianos porque le damos mucho hincapié y explicamos el sentido verdadero de la Pascua. Muchas personas siempre me preguntaron, ¿cuándo empieza la Semana Santa en realidad? Porque el jueves es laborable y no tiene nada que ver con que si es laborable o no. Claro. La realidad es que se toma la Pascua, dice la resucitación de Jesús al tercer día. ¿Por qué al tercer día? No es que murió el jueves, pasaron tres días y resucitó. El primer día fue el Viernes Santo, que se conmemora, donde fue la muerte en cruz de Jesús. El sábado fue el día de transición y el domingo sería viernes primero, sábado segundo y el domingo sería el tercer día. Tercer día, donde ahí fue el milagro de la resurrección, el único hombre que en realidad, el único Dios que se hizo hombre para salvar al mundo y para redimir los pecados de la humanidad, resucita el tercer día para plantar un nuevo tiempo, el tiempo de gracia, ¿no? Hoy la gente dice, che, estamos en un mundo que está tan devastado, ¿no? Estamos tocando a la puerta del fin del mundo, muchos te dicen, pero los que verdaderamente sabemos de la misericordia de Dios, entendemos que estamos en el tiempo de la gracia. Porque yo creo que si no estuviésemos todavía en tiempo de gracia, las peores catástrofes, a pesar de que ya hay muchas, sí, yo creo que hoy estaría pasando un gran apocalipsis en este año o en los últimos años. Pero sin embargo, la gracia de aquella cruz que murió por el pecado de todos, la Biblia dice que hasta que no sean todos predicados en el mundo, Cristo no va a volver por su iglesia, ¿no? Y cuando hablamos de la resurrección, es un tema tan amplio que podríamos pasar todo un programa o podríamos extendernos toda una noche para explicar el sentido de la resurrección. Tiene que ver con que aquellos que creyeron o que creen que Él fue muerto en cruz para salvación de pecados, para redención de toda la maldad de la humanidad, y al resucitar nos da el paso y la puerta a la vida eterna, a tener una vida después de la muerte natural, hablo, ¿no? Y obviamente la Pascua también tiene el significado a través del griego, trasladado al arameo, que significa el paso de algo, o el paso por alto de algo, ¿no? Exactamente. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Es da un paso a algo nuevo, a algo más. ¿Y cuál es eso? El tiempo de gracia. Hoy, muchachos, muchachas, amigos, amigas, gente grande, joven, adulta, adolescente, que están del otro lado, la realidad es que estamos viviendo un tiempo de gracia donde todavía se es predicado el evangelio de este Jesús, el cual nosotros hablamos, que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y todo aquel que cree, dice el evangelio de San Juan en el capítulo 1, todo aquel que cree que le hay, que él fue realmente, tendrá la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y la gente nos va a empezar a contar, Marce, a través del WhatsApp de la radio, cómo conmemoró esta Pascua. Para ir nosotros explayando un poquito más el tema y no hacerlo tan largo, no tan extenso. ¿Qué decís? Claro, sí, exactamente. ¿A qué número? Al 1164007047. Ese es el número al que nos pueden dejar un mensaje de audio o un mensaje de texto. Estaría bueno mensajes de audio, obviamente, así se pueden explayar mejor y de esa manera ahorrarse el tiempo de ponerse a escribir, ¿no? Pero bueno, cada uno decide. Nosotros... tal cual, leemos y escuchamos. Exactamente. Bien, vamos a leer dos de texto y después escuchamos algunos audios. Acá nos dicen, estudiando y después salida a Tierra Santa con mi familia. Qué lindo que es ese parque temático. Ay, no, es nunca hermoso. Fui. ¿Nunca fuiste? Tenés que ir, Marce. Obviamente tiene que ver mucho con la historia hebrea, ¿no? De los judíos. Tiene mucho del catolicismo. Pero realmente narra mucho de toda la historia del cristianismo. Y la verdad que uno que por ahí entiende y que le gusta la lectura bíblica, es hermoso cómo se ve representado, ¿no? Todo. Y la verdad que es un parque temático muy lindo, las entradas no son muy caras, se puede pasar un día lindo en familia. Así que todos aquellos que quieran experimentar o que quieran saber realmente muchas cosas, yo calculo que este fin de semana habrá estado lleno ese parque. Aquellos que no se pudieron ir de viaje seguro habrán ido. Claro. Igual está bueno conocer, ¿eh? Está bueno. Es algo pendiente que me quedó, ¿no? ¿Nunca para fuiste ir? ¿De verdad? No, nunca fui. Mirá, en serio. Bueno, leemos. Las Pascuas son importantes, pero no soy muy religiosa. Sí creo en Dios y en Jesús y trabajé igual. Bien, mucha gente se quedó laburando, ojo. Acá nos dicen, la pasé con mamá y hermanos. Mi fin de no fue muy largo porque trabajé, pero pude ir con mi nene a la iglesia el domingo y me hizo bien. A él también le gusta ir, sonríe mucho cuando estamos en ella. Qué lindo que nos cuenten eso. Y vamos a escuchar algunos audios. Marce, ¿qué te parece? A ver, ¿quién del otro lado nos quiere contar? Me equivoqué de botón. Sí. ¿Quién del otro lado nos quiere contar? A ver, ¿qué pasó en la Pascua? ¿Cómo vivió este fin de semana weekend extra large, versión extendida, claro, diría mi amigo Marcelo Remix? Y ahora escuchamos, a ver qué nos dicen. Mi fin de largo, bueno, básicamente yo estuve sirviendo el jueves y viernes santo con la música en la iglesia. Y después el sábado me quedé en casa, tranqui, y ayer domingo ya me puse las pilas, limpié toda mi casa y me fui a la placita cerca de mi casa a tomar unos mates, ya que el día estaba hermoso. Ah, y el sábado a la tarde también me junté con unos ex compañeros de lo que era Argentina Trabaja. Pero lindo, y se me pasó volando. Mirá. Bien. Bastante cargadito, ojo. Sí, bien. Sí. Bien. Marce, ¿vos qué hiciste el fin de semana largo? El fin de semana largo, viernes. ¿El miércoles a la noche ya arrancaste allá o no? ¿O no fuiste? No. Con la reunión de damas, ¿no fuiste? Ah, sí. Ah, bueno. Fui a la reunión de damas, me había olvidado. Reunión de damas operando el señor Marcelo Remix. Marcelo Remix. En la iglesia. ¿Y el jueves qué hiciste? El jueves trabajé. Bien. Trabajé, después reunión de vuelta a la tarde. Bien. O sea, trabajé hasta las 2 de la tarde, ponele que llegué a casa a las 3:30, 4. Hasta que comí, todo, me preparé. De vuelta a la reunión. Sí. Viernes, bueno, no trabajamos. El viernes no trabajamos. Zafaste. Claro, y tuve la preparación de lo que hago acá en el programa. Bien. Y el sábado trabajé todo el día. Así que, ¿el sábado también? El sábado todo el día. Bien. Bueno, el domingo reunión de vuelta. Yo estuve teniendo un fin de semana tremendo. Trabajé mucho, pero bueno, estuvimos ahí corriendo un poquito de acá para allá con algunas cuestiones de la salud, ¿no? De la familia. Uh-huh. Pero siempre con el gozo de saber que Dios está. Y eso es lo importante. Muchas veces no nos damos cuenta que en el andar de nuestra vida, ¿no? Cuando uno tiene a Dios en su vida y lo hace parte de su caminar, uno sabe y está tranquilo. A pesar de que tenga el peor problema, que estés atravesando por la peor circunstancia o que no encuentres salida ante alguna dificultad que tengas, que decís, loco, no puedo salir adelante, me pasa esto, estoy en bancarrota, toqué fondo, estoy en un pozo negro en el cual no puedo salir, estoy depresivo. La verdad que esto de las Pascuas no entiendo, o en otras Pascuas me fue mejor, porque hay mucha gente que toda fiesta la conmemora de una manera y siempre recuerda si el año anterior estuvo mejor o estuvo peor, ¿no? Sí. Y si estuvo peor, dice, bueno, este año la verdad que fue mejor y vamos para adelante, pero si estuvo mejor y el año siguiente, donde lo está conmemorando en la actualidad, le está yendo de otra manera y es como que ya se bajonea, entra en una especie de decir, loco, ¿qué hice mal? ¿Qué me pasó? Pero bueno, te alentamos a que realmente pienses de que todavía hay una oportunidad, hay una esperanza, y eso tiene que ver con Dios, tiene que ver con abrir tu corazón, entender que hay una oportunidad, de que podés probar con algo y no vas a perder nada. Yo siempre digo, ¿no?, a toda la gente que te cuenta, pruebo con esto, pruebo con lo otro, voy acá, voy allá, pongo plata acá, saco de allá y no tengo resultado. ¿Por qué no probás con Dios?, le digo. Claro. ¿Qué vas a perder? Decime qué tenés para perder probando con Dios, ¿eh? Que no tenés que gastar plata, no tenés que ir a ningún lado, solamente tenés que entregarle tu vida solo a Él. Escuchamos más, Marce, ¿qué te parece? Escuchamos, dale. Acá tenemos un amigo que seguramente tiene tonada mexicana, me parece. Tiene tonada mexicana y lo vamos a escuchar a él. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal, mi gente preciosa de Radio Box? Xavi. Bueno, pues, este fin de extra largo, sí que no me fue tan bien, ya que me enfermé de la garganta debido a las altas temperaturas aquí en Oaxaca, México. Bien. Tenemos unas temperaturas de hasta 44 grados. ¡Tremendo! Más el calorcito. A vos, Marce, que te gusta el calor. Pues, después con la lluvia, viene lo que es las enfermedades respiratorias. Epa. Y quedó ahí. No, para que lo corte. 44 grados, imagínense nada más el calorcito. Y pues después con la lluvia viene lo que es las enfermedades respiratorias. Y pues la conmemoración de las Pascuas la celebramos tal y como nos lo indica nuestra religión, respetando los días grandes y sobre todo venerando todas las tradiciones, apoyando siempre lo que es nuestra tradición mexicana. Un fuerte abrazo y besazazazos desde México. Terrible el besazazazo que manda mexicano. Allá nuestro amigo Xavi, un abrazo grande. Él es de Osaka, ¿no? ¿Dijo? Osaka, sí, algo así. Osaka, creo que... No sé si lo dije bien. No, me sonó a japonés. Osaka, oh. No, pero... No recuerdo, se me pasó la zona. Bueno. Me daba pie a algo, Xavi, de México, porque dijo, nosotros seguimos al pie de la letra la tradición mexicana. Claro. Y ahí me quiero detener un poco, Marce, y quiero abrir el juego en esta noche y empezar a charlar un poquito con la gente que está del otro lado y que me digan realmente el sentido que ellos tuvieron de la Pascua. Realmente, vivieron la Pascua, conmemoraron por una experiencia con Dios de entender que fue Pascua de Resurrección. Es una tradición, lo hacen por religión, por costumbre, porque es una costumbre que se pasa de generación en generación en la claro. familia, ¿no? Sí, obviamente. Y tiene que ver con eso. Hay veces que, obviamente, como dijiste, pasa de generación en generación, pero llega un momento que cada año es lo mismo, pero uno por ahí no toma la conciencia de por qué. O sea, o lo toma así como algo, bueno, una fiesta más, o sea, como Navidad y así. Tal cual. Vos hoy hablabas de una fecha probable, ¿no? De que se conmemora la Pascua, porque no todos los años cae de la misma manera, claro. No todos los años lo hacen de la misma manera. Y tiene que ver con una medición de tiempo que se llama cuaresma, Marce. Sí. O cuantagésima, si no me equivoco, o cuadragésima en otros términos. Que tiene que ver con el periodo de ayuno en el desierto de Jesús antes de llegar a su muerte, ¿no? Porque previo a la crucifixión de Jesús, previo a la Santa Cena, fue donde Jesús fue al desierto, donde tuvo el ayuno de 40 días, que en realidad no se sabe si son exactamente 40 días, porque la cuaresma oscila entre 40 y 50 días. Se estima que pueden ser 46 días con exactitud, pero bueno, son obviamente hipótesis de los historiadores teológicos. Y tiene que ver con eso, ¿no? El ayuno de Jesús, donde fue probado en el desierto, ¿eh? Fue probado por el mismo diablo, donde él lo ha reprendido a través del Señor, y después de eso viene la última cena. Y me quiero detener ahí, porque él reúne a todos sus discípulos, donde yo me imagino que en esa charla, estando los 12, le habrá dicho, bueno, uno de ustedes, muchachos, es el que me va a traicionar, el que me va a entregar, y yo calculo que entre 12 muchachos, de distintos tipos de pensamientos. Sí, y de escalafones sociales, ¿no? También, claro, porque también. No todos eran del mismo barrio, por así decirlo. No todos eran de por ahí de un barrio. Algunos eran de la burguesía, otros eran de funcionarios públicos, otros eran laburantes, pescadores, sí. De todo un poco. Y yo me imagino, imagínate una cena, Marce. Sí. Vos con tus mejores 12 amigos, con aquellos que le has mostrado todo tu vida, ¿no? Transparencia total. Exacto. Saben tu intimidad, saben tu historia de punto de partida a fin. Y vos le decís, muchachos, esta va a ser la última cena, ¿eh? Pero les tengo que decir algo. Uno de ustedes me va a traicionar. Yo me imagino, ¿qué haces vos? Empezás a mirar para entre todos. ¿Quién es? Obviamente, a ver, ¿quién te va a traicionar? Y yo me imagino, ¿no? uno empieza a contar esta historia y dice, bueno, ¿cuántas veces uno pasa por esa historia, no? De decir, estás con tu mejor amigo, pero sabes que en algún momento conociéndolo te puede traicionar. ¿Y quién más que Jesús que conocía a sus 12 discípulos? Claro, ¿no? Tal cual. Y yo me imagino también que en ese momento dijo, también va a haber alguien, ¿no? Porque después de ese momento, una persona con mucho carácter se puso delante de él, no queriendo dejar que vaya al Monte de los Olivos a orar, diciéndole, no vayas porque te van a atrapar, porque ya sabían que algo iba a pasar, ¿no? Y esa persona que tanto quiso defenderlo y mostrar su ímpetu por cuidarlo, por guardarlo, le dijo, no voy a decir el nombre, pero seguramente la gente lo va a imaginar. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Sí. Porque me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Uh-huh. Yo digo, ya ahí, entre 12, tenía 2 que lo iban a traicionar. Y vos decís, ¿cuánto aprendemos, ¿no? Porque estas historias que uno dice son historias bíblicas de un libro tan eterno como la Biblia, y decís, a veces son tan sencillas las historias y no nos damos cuenta que nosotros tal vez lo padecemos en vida. Claro. Con familia, con amigos. ¿Nunca te pasó, Marce? Sí, tal cual. ¿Te pasó? Sí, porque obviamente leyendo las historias, interpretando la situación y poniéndose en el lugar de cada uno, es como que lográs deducir o discernir cuál fue la situación. Hoy en día las personas se siguen comportando de la misma manera como tal hace cual. Tanto tiempo. Sí, sí. Y todas esas historias son aplicables a la vida cotidiana hoy en día, a pesar de que pasaron más de 2000 años. Claro. Entonces, vos decís, qué bárbaro, ¿no? O sea, pero más allá de leerlo como si fuera una historia, es buscar el trasfondo, o sea, buscar la enseñanza y interpretarlo de esa manera y cómo podés aplicarlo a tu propia vida. También. Nosotros, mayormente, la mayoría de las iglesias, mejor dicho, de las iglesias cristianas evangélicas, la conmemoración de la Pascua tiene que ver con la mesa del Señor, ¿no? Conmemorando un poco la última cena antes de la muerte en cruz y de la resurrección. ¿Y por qué me detengo acá? Porque la Pascua no tiene que ver con un huevo de Pascua, no tiene que ver con la rosca, con el pescado, ¿no? Porque no es bíblico, pero sí tiene que ver con la última cena, lo que yo estaba contando hoy. Jesús, a pesar de que sabía que iba a ser entregado por uno de sus amigos, a pesar de que sabía de que uno de sus otros amigos también lo iba a negar, ¿no? En el camino vía al sacrificio del Monte Calvario, donde fue clavado en la cruz, donde fue atormentado por los romanos, donde fue partido en 1000 pedazos, él ya lo había predicho en esa última cena, Marce, donde agarró un pan sin levadura, lo consagró delante de Dios y le dijo a sus discípulos, eso está en Primera de Corintios, dijo, este es mi cuerpo, les dijo a todos, por el cual es partido por todos vosotros. Levantó una copa de vino y dijo, esta es mi sangre, la cual será derramada para redención de todos ustedes, para perdón de pecados de todos ustedes, para vida. El que tenga sed y beba de mi copa no tendrá sed jamás. Y tiene que ver con eso. La resurrección de Jesucristo tiene que ver con el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo representado en un pan sin levadura, por el cual es partido. Obviamente, muchas personas habrán visto la película La Pasión de Cristo. Sí. Creo que fue una de las más reales, mostrando realmente la violencia, ¿no?, del castigo romano sobre el pueblo. Y yo creo que no fue castigo sobre la persona de Jesús, sino que fue el castigo de toda la humanidad sobre el cuerpo de un hombre. Fue mutilado, fue, no sé, esa película creo que lo redacta todo. Sin embargo, ahí vemos que lo que Jesús se había dicho, que su cuerpo iba a ser partido en 1000 pedazos, lo pudimos ver, lo pudimos hacer más vivo, ¿no?, a través de una imagen. Y también el derramamiento de tanta sangre para darnos la libertad del pecado, ¿no? Entonces entendemos que la resurrección de aquel que murió en la cruz por todos nosotros. Yo quiero que todos los que están del otro lado hoy tomen conciencia, ¿no? A pesar de que, bueno, pero ya pasó el fin de semana largo, no. Pero hagamos un parate y pensemos un poco, Marce. O sea, murió una persona por vos, murió por mí. murió por todos, a pesar de que nosotros somos pecadores, a pesar de que nosotros todos los días nos equivocamos, pero pagó un alto precio. Entonces, hagamos memoria de eso. Eso en realidad es la resurrección de Cristo, saber que alguien murió por vos, por mí, por tu familia, y entenderlo y aceptarlo te dará una vida totalmente distinta. Así es. No solamente se basa en un ritual, en una costumbre o en una tradición. O sea, realmente el significado, la connotación, el trasfondo de por qué es la celebración. O sea, más que una celebración, yo diría un recuerdo. O recordar y hacer, ¿cómo se dice? Tomar conciencia de qué fue lo que pasó. No solamente por una fecha, sino todo el año. O sea, todo el transcurso de tu vida. Siempre, cuando tenemos las reuniones, nos dice que la relación que tenemos con Dios es todos los días y no solamente cuando uno va a la iglesia. O sea, mientras uno está trabajando, mientras uno va manejando o vas viajando, la relación es constante todo el tiempo. No hace falta hacer toda una ceremonia para tener una relación con Dios. Entonces, por eso no solamente hay que fijarse en una fecha, sino en sería todos los días. Todos los días sabemos que necesitamos ser redimidos, ¿no? A veces uno dice, che, la palabra redención no te parece muy religiosa. No, la verdad que no, porque hoy vemos cómo la sociedad se mata. Vemos cómo los enfrentamientos entre los propios argentinos, lo decimos nosotros que vivimos aquí en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, donde lo padecemos en nuestra sociedad, pero obviamente en el mundo es así, es generalizado. La maldad cada día toma más lugar en las vidas de las personas y hoy podemos entender que tenemos un Dios que puede redimir esa maldad, puede redimir ese pecado del hombre, ¿no? Y quiero saludar a algunas personas que están conectadas a través de qué Facebook, Marce. Nos pueden ver a través de Cara a Cara con la Cruz. Ahí nos pueden ver y escuchar al mismo tiempo. Pueden comentar, obviamente, y saludarnos. Nosotros leemos cada uno de los mensajes, así bien. Como Gaby ahora va a estar leyendo algunos mensajes. Sí, y estamos transmitiendo a través de varios grupos que nos están viendo de la zona, acá del Gran Buenos Aires, algunas agrupaciones también, grupos de Marcha por la Vida, Docentes por la Vida. Lore Gaby Burgos nos dice, hola, buenas noches, que Dios los bendiga. Yo con mi familia estuvimos en el paraje La Lata de reunión con la iglesia, pasándola con los hermanos de la iglesia. Bueno, muy bien. Ah, bien. Martín Otelo nos saluda. Hola, nos dice Sandra Fernández. Hola, chicos. Y acá un saludo muy especial para la que fue directora de mi escuela primaria secundaria polimodal. ¿A dónde? María Rosa Piñataro sería, ganadora del... no me acuerdo ahora qué concurso era, pero que se pasaba por Magazine en los estudios de Artear, para no decir el canal. Y dice, hola Gaby, es un orgullo escucharte. Nosotros estuvimos acompañando a mi nuera que está atravesando un problema de salud con su hermano. Bueno, María Rosa, un gran saludo y fortaleza para toda la familia. Gracias por estar ahí del otro lado. He aprendido tanto de esta mujer, canta tango, es una mujer que canta folclore. He aprendido mucho en mi etapa escolar, ¿no? Escolar, claro. De secundaria. Me ha salvado las papas muchas veces de mis macanas como adolescente. Pero bueno, te mando un gran abrazo, María Rosa. Te tengo que ir a ver. Tengo una agenda ahí de gente para ir a ver que no tengo tiempo, Marce. Sí, bueno. Pero también hay gente en el WhatsApp de la radio. Marce, ¿a qué teléfono? A través del 1164007047. Ahí pueden agendar el teléfono o enviarnos un mensaje de audio, un mensaje de texto. Lo pueden hacer tranquilamente, nosotros los leemos y los escuchamos. Muy bien, y acá nos mandan un mensajito. Gabriela nos dice, soy atea y no creo en Dios. Está perfecto, cada uno. Yo siempre digo que aquel que no cree en Dios, en algo cree. Por sí. Naturaleza, el hombre necesita creer en algo. Pero bueno, te mandamos un abrazo, Gabriela, gracias por estar ahí del otro lado. Y tenemos un mensajito muy especial de una de las conductoras del programa. Ella es Araceli, que está del otro lado, nos está viendo, nos está escuchando y nos quiere dejar un mensajito, Marce. Ah, ¿la bueno, ponemos bien. O no la ponemos al aire? ¿Qué decís vos? ¿Cuánto dura el mensaje? Es, es un programa medio patriarcal, che, ¿viste? Porque sí, hoy está sí. de moda el... Ah, el, claro, está el, bien. El eufemismo del patriarcado, pero bueno. Vamos a ponerla a ella al aire y ella nos va a decir lo siguiente. Hola, ¿cómo estás? A ver, del otro lado, desde la zona sur del Gran Buenos Aires, nos habla la tercera conductora, o la primera, o la glamurosa conductora de Cara a Cara con la Cruz. Hola a todos, soy Ara, y están saliendo muy lindos. Gracias. Ahí en el programa. Bueno, gracias. Estoy peleando con internet acá de casa, pero bueno, acá los estamos escuchando con mi mami. Así que nada, les mando un beso grande, y bueno, con ayuda de Dios pronto podremos estar en el programa. Y me encanta el tema de hoy porque no es nada más y nada menos que las Pascuas. Y las Pascuas nos recuerdan que Jesús un día vino y murió por nosotros. Las Pascuas nos recuerdan que siempre hay una salida, que aun cuando creemos que no hay escapatoria para una situación, cuando creemos que todo está oscuro, la Pascua creo que en mi vida personal representa eso. Que Cristo una vez vino, murió, pero resucitó. Y cuando hablo de momentos difíciles, de momentos de oscuridad, ahí Él siempre resucita para nosotros. Nunca hay un mensaje de parte de Dios que venga con desesperanza, todo lo contrario. Lo que las Pascuas nos enseña es que Cristo cuando resucitó nos dio esperanza. Nos dio esperanza y nos regaló la cercanía con Dios, nos regaló la oportunidad de donde estemos, cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, ayúdame, perdona mis pecados, Señor, ayúdame a seguir adelante, a tener una nueva vida. Así que nada, les mando un beso grande, les mando un abrazo y bueno, nos veremos pronto, así que les mando un abrazo grande. Ahí está, gracias Ara. Esperemos que la próxima semana vamos a hacer fuerza para que vea. Exactamente, para que esté el próximo lunes. Bueno, se pueden seguir comunicando, así dejando mensajes de audio a través del WhatsApp, a través del 1164007047. Ese es el número. Estamos en vivo, estamos hasta la medianoche. Esto es Cara a Cara con la Cruz. Comunícate con nosotros. Bien, a través de Facebook, Cara a Cara con la Cruz también. Belencita Jesús nos dice, hola chicos, qué bueno es volver a escucharlos. Gracias, Belén. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Y no agradecimos hoy a la dirección de la radio, un gran estandarte, un gran baluarte para nosotros como programa, el estar aquí con los micrófonos abiertos. Gracias a Claudia Daporta, también la producción de la radio, junto al señor Damián Espadea y toda la gente que trabaja a través del 102.9, saliendo para todos lados. El otro día, Marce, estaba por Ranela bien al fondo, casi llegando a Hudson, y se escuchaba la radio perfecto. A través del dial, dial analógico. De la FM. Sí, que todavía la gente tiene radio, tiene radio analógica. Sí. Hoy no sé cuándo va a durar el tema de las radios. Sí, tal cual. Pero bueno, estamos a través del 102.9 saliendo al mundo y a través de la app de la radio, que Marce está comprobado científicamente, cronológicamente y claro, todo lo que termine en mente por la Universidad de Massachusetts, que ¿cuánto tiempo se descarga la aplicación de en la radio? En menos de un minuto, no llega el minuto, tomen el tiempo, no llega el minuto para descargar la aplicación, es súper liviana y aparte cuando descargas la aplicación te da la opción de poder recorrer todas las redes sociales, o sea, de la radio. De la radio, bien. Instagram, Twitter. Facebook. Sí. @. Y también WhatsApp. Radio FM Box, ¿no? Claro. Ahí está. Y también el WhatsApp, te da el número de WhatsApp también. También, cuando, es verdad. Cuando descargas la aplicación. Estás recontra conectado, Marce, no queda otra. Recordame un chiquitito, vamos con uno más del qué pasó un día como hoy hace un par de años y nos vamos con un mensaje y a la tanda. Así es. Bueno, ¿qué pasó un día como hoy cuando decida acelerar el proceso claro, de la computadora? Exactamente. Está pensando en estos momentos. Tengo claro, pobre, le estoy exigiendo muchísimo. Pero un día como hoy, ¿de qué año te voy a estar diciendo? Año, recién estábamos hablando de 1985, El año, ya te digo, más precisamente ahora, en este, vamos a decir, en este siglo, 2004, la explosión de un tren que transportaba materiales inflamables en la estación de Ryeongchon, en Corea del Norte, causa la muerte de al menos 176 personas y más de 1.300 heridos. Esto se pasó en 2004. Bueno, son sucesos que vienen en un día como hoy, pero de distintos años. Bien, nos vamos con el último mensajito de audio. A ver, nos dicen... Hola, Gaby, ¿cómo te va? Te habla Ángel. Volviendo al tema de los traidores, ¿no? Yo estuve también prestando mucha atención a estas Pascuas, leyendo la Biblia y estuve yendo a la iglesia a congregar, ver lo que era el lavamiento de pies que nunca había visto y me estuve, viste, alimentando mucho de la palabra y en algo me sentí identificado, ¿no? En lo que cuando Pedro, ¿no? Pedro, cuando lo agarran a Jesús, Pedro lo sigue a Jesús después de haberlo negado y todo eso, y Pedro lo miraba como a 30 metros, ¿no? Y en eso me sentí identificado, que a veces uno como cristiano lo tiene a Jesús allá, a 30 metros, ¿viste? Y bueno, aprendí a que, o sea, yo me identifico y por la iglesia que voy identifico un montón que son así como yo. Que me sentí identificado, ¿no? Que muchas veces hice eso, ¿no? Y que está mal. Y bueno, aprendiendo, estudiando bien lo que fue, recibiendo la palabra, traté de que esto no se vuelva a repetir nunca más, ¿no? Que, o sea, Él es el que pagó el precio en la cruz por mis pecados y, bueno, así que esto, lo que hizo Pedro... que capaz que podía ser yo, ¿no? No lo haría nunca más. Qué lindo lo que nos dice Ángel. Uh-huh. Porque tiene que ver con eso. Muchas veces miramos a Dios de lejos. Claro. Muchas veces cuando las papas muchas queman... Muchas veces los negamos. Lo negamos. Y no significa negarlo así diciendo de palabra... ¿Vos sos cristiano? No. No ese tipo de negación. Sino, ¿cómo lo negamos? Con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Todos creo que pasamos por un estado de Pedro negador, ¿no? Exactamente. Nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestras malas actitudes. Yo siempre digo que la Biblia es un libro que está lleno de procesos a través de personas, figuras conocidas, pero que en realidad son todos procesos personales que nosotros tenemos que pasar. Así es. Y que para eso existe el ejemplo de la Biblia, para saber cómo se sale adelante. Por eso es tan importante la cultura bíblica, Marce. Tal cual. Y, viste, el proceso tiene un orden. O sea, primero esto, primero lo otro, segundo esto, segundo... O sea, todo proceso tiene un orden. Y todo proceso tiene un principio y tiene un final. Así es. Puede ser feliz, puede ser no feliz, pero lo importante es que, a pesar de que sea un proceso difícil, un proceso triste, lo importante es saber que con Dios... hay esperanza. Con Dios sabemos que todas las cosas que no son, pueden ser. Dios llama a las cosas que no son como si fueran reales, porque muchas veces con nuestros ojos terrenales o naturales no lo podemos ver. Pero tenemos un Dios de lo imposible, el cual predicamos a través de esta radio y queremos compartirlo con todos ustedes. Pero Marce, llegó el tiempo de vender un poquito. Vender un poco. Y te tiro la última. Dale, la última. Un día como hoy, del año 1970, sí, se celebra el primer día de la Tierra. O sea, bien, que hoy es el Día de la Tierra. ¿Hoy es el Día de la Tierra? Hoy es el Día de la Tierra. Mirá vos. Del planeta, o sea. Del planeta Tierra. Ese. Ojalá. ¿Es redonda o plana? Ojalá nos demos. Bueno, según los historiadores. Empezaba a hacer un poco de historia. Ojalá podemos ayudar entre todos a cuidar un poco más el ecosistema, ¿no? El sistema natural, la naturaleza que nos da el aire para vivir, que nos da los recursos naturales para poder sustentarnos. Así que nos tenemos que ir a la tanda, 11 horas, 23 horas de esta noche, lunes 22 de abril, nos vamos a la tanda, pequeña tanda comercial, y ya volvemos con todos ustedes. Se me acabó la música, Marce. ¿Volvemos o no volvemos? Volvemos. ¿Con mucho más?

Auspicia este programa Agencia Miner, una empresa joven que conecta a las personas. Muy bien, 7 minutos nos separan de la hora 23 en la República Argentina. Aquí estamos haciendo Cara a Cara con la Cruz a través del 102.9, a través de fmradiobox.com y las aplicaciones que podés estar descargando a través del Play Store o el Apple Store. Buscás Radio Box 102.9, lo descargás en menos de un minuto y ya nos escuchás. O si no, nos podés estar viendo y escuchando al mismo tiempo a través de la fanpage, porque estamos transmitiendo en vivo a través de Cara a Cara con la Cruz. Ahí saludamos a toda la gente que está del otro lado. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Nos quedan poco menos de 60 minutos para cerrar esta edición de lunes de Cara a Cara con la Cruz, en vivo. En vivo, online. Exactamente, ya que el lunes pasado salió grabado. Por una cuestión de salud, de cuestiones personales. Cuestiones personales, sí, obviamente. Me gusta ser sincero con la gente y transparente y contarles para que se sienta una relación más íntima, ¿no? Más cercana. Que la gente sepa, claro, que somos seres humanos también y que padecemos cosas, pero sabemos que con Dios siempre se puede salir adelante. Y ese es nuestro mensaje de cabecera en Cara a Cara con la Cruz. Esa es nuestra bandera, nuestro estandarte, de poder tener los micrófonos abiertos para compartir con la gente que está del otro lado, con todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de Facebook, decirles que hay esperanza, que hay alguien que está ahí esperándote, hay un Dios de lo imposible, hay un Dios de la inmortalidad, un Dios que pasa los años, los siglos, la eternidad, y está ahí para salvarnos, para redimirnos. Y estamos tocando el tema de la resurrección, de la Pascua de Cristo, ¿no? Y decir, bueno, a ver cómo la pasamos. Ya estuvimos leyendo y escuchando algunos mensajes de la gente, Marce. Así es. Y queremos entrar en el tema, vamos a entrar de lleno, Marce. Así. De una, así, al hueso. A la yugular. Al tema de hoy, a la yugular, ahí está. Y tiene que ver un poco con el tradicionalismo, ¿no? O las tradiciones que vamos llevando de generación en generación. Costumbres argentinas, claro. Costumbres de cristianos también, sí. Católicos, evangélicos, la costumbre judía, ¿no? Cada fiesta, para los judíos la Pascua es el Pesaj, uh-huh. Y tiene que ver con lo que ya Marce comentó hoy, pero quiero hablar un poco del tema religión, ¿no? Hoy me decía, leía un mensaje de una chica que decía: soy atea y no creo en Dios. Y mucha gente le huye a más que nada a la religión, ¿no? Porque sabe que tal vez algunas personas tergiversan o utilizan la religión o utilizan el nombre de Dios, ¿no? Para beneficio propio o para tantas cosas. Es una opinión personal lo que voy a dar ahora, pero voy a citar el ejemplo de lo que ha pasado en la Basílica o en la Catedral de Notre Dame. Tuve el privilegio de estar, Marce, ahí en el 2016. Ah, ¿te sacaste foto? Me saqué foto, sí. No la subí a Facebook para no hacer lo que hicieron todos. Claro, lo que todos se sacaron. Era muy cholulo, pero sí estuve ahí y escuché los campanarios. Me fui un poco a mi infancia, ¿no? Cuando vi la película del jorobado de Notre Dame. Y bueno, veía cómo se prendió fuego, bueno, todas las preocupaciones, porque más allá de la parte cristiana, ¿no? Porque es una catedral religiosa, tiene que ver con casi un milenio de historia. Uh-huh. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención y que me dio mucha indignación, y sí lo hice visible en las redes sociales. Ver cómo empresarios, personas, gente adinerada de todos lados, donaban millones de euros, casi 900 millones de euros para la reconstrucción de una catedral, un edificio, ¿no? Gracias a Dios, no sé si hubo muertos, me parece que no hubo muertos. No hubo. Gracias a Dios que no hubo muertos, pero me pareció exagerado, me pareció una insensatez total. donar tantos millones de euros con lo que vale el euro para nosotros, sabiendo que miles de niños, de familias, de tribus, de aldeas en todo el mundo se mueren desnutridos. Entonces, ya cuando tocan eso de... cuando tocan esa parte moral a mí, y no tiene nada que ver de señalar a nadie, ¿eh? Estoy generalizando y es una opinión personal. Quiero que lo entiendan a eso. Entonces hablo de la hipocresía de la humanidad, la hipocresía que tenemos como personas, ¿no? Los religiosos, los típicos fariseos que nos creemos los religiosos, que la sabemos toda, pero que en realidad nos equivocamos para dónde apuntamos. Y yo digo, ¿cuánta gente se muere de hambre y todos desesperados por donar para levantar un edificio? Que el edificio se va a levantar, seguramente el Estado francés va a poner los recursos necesarios, pero me parece que tanto el presidente como las autoridades podrían utilizar ese dinero, ¿no?, para donarlo a aquellos que hoy la están pasando muy mal. Y respecto de ese tema, quiero mencionar un poco qué significa el tema de la religión, porque, y con esto no quiero que nadie se sienta atacado, ¿no?, porque estamos haciendo un tema general y queremos contar bien el trasfondo de esto, el trasfondo de la conmemoración de la Pascua, que uh-huh. tiene que ver con la tradición, la sí. religión. Y yo te cuento esto, Marce. La religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias, de oración y o sacrificio, que son propias de un determinado grupo humano con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Puede ser un dios, puede ser varios dioses, por eso existen distintos tipos de religión. Budista, católica, politeísta, panteísta, la historia misma de las religiones, ¿no? Y la religión significa entrar o profesar sobre algo, sobre un tema, ¿no? Tiene que ver con un orden, con un lineamiento o con una creencia religiosa. Y quiero que vos me cuentes también que la religión también tiene relación con tradición. Por eso siempre digo que nosotros en Cara a Cara con la Cruz venimos a predicar un evangelio que no tiene que ver ni con tradición ni con religión. Tiene que ver con un estilo de vida totalmente diferente. Contanos, claro. Marce, a ver qué tipo de tradiciones o de costumbres siempre suele tomar la gente, ¿no? Practicar, por ejemplo. A ver, tirame alguna. Un ejemplo, por ejemplo, bueno, lo que sería ahora con el tema de Pascuas. Sí. Por ejemplo, el conejo de Pascua. Bien. Ah, ahí está, me gusta eso. A ver, bueno, ¿qué tiene que ver el conejo de Pascua? Claro. El conejo de Pascua es símbolo de la fertilidad al final del invierno y principios de la primavera en el hemisferio norte. Era cuando comenzaban a aparecer los animales con sus crías, recordando el renacer de la tierra. Bien. Creo que... Es una costumbre más... Tiene que ver con la tradición. La parte de la Europa anglosajona, si no me equivoco. Claro. Tiene que ver con los países nórdicos, tiene que ver un poco con Inglaterra, Escocia, toda esa zona, si no me equivoco. Claro. Pero, viste cómo estamos hablando de la parte del hemisferio norte, sí. Bien. Pero no, ¿de qué continente? No específicamente. No digo. Bueno, después, bueno, con esto viene el huevo. Bien. ¿Qué pasa con el huevo? A ver, ¿qué tiene que ver? Porque viste que toda la gente alocada comprando los huevos, las promos, claro. que 2x1, que 3x2, que los supermercados... El huevo grande, el huevo 10 kilos, el de toneladas. Que chocolate, que el Kinder sorpresa, que esto, que el otro, que aquello. La realidad es que es como Navidad. Yo calculo que esto es puro... Sí, comercio. Puro comercio y obviamente... Pero bueno, le tienen que buscar un trasfondo para que tenga algún... Puede ser que tenga que ver algo con Papá Noel. Dicen que lo relacionan, ¿no? No. Ah, bueno. Por ejemplo, el huevo Pascua representa el inicio de la vida. Claro. ¿El huevo o la gallina, Marce? Epa, la gente que está al otro lado. ¿El huevo o la gallina? Claro. A ver, ¿qué empezó primero? ¿Qué se creó primero? Sí. Difícil, bueno, difícil. Sí, difícil. Por esto, en varios países se regala huevos de chocolate a los amigos y a la familia para desearles una buena Pascua. Mirá vos. Así, resumido, hiper resumido. Bien. Las costumbres. ¿Y la rosca de Pascua? ¿Qué tiene que ver con la rosca de Pascua? No tengo ni idea. Yo tampoco, no tengo ni idea. Bueno, yo te cuento que todas esas son tradiciones que se van transmitiendo a través de las generaciones. Exactamente. La tradición es una característica común en todas las sociedades y prácticamente lo que mantiene su continuidad es la circunstancia de que va de generación en generación. Lo que te acabo de decir. Tradición viene del latín traditio, que significa transmisión. En este caso, las tradiciones religiosas se van transmitiendo a través del tiempo. Esto tiene que ver con la transmisión o la comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, cultos que se mantienen entre las generaciones. Por ejemplo, no se renuncia a la tradición cristiana, pero se sustituye la omnipresencia de lo religioso por una afirmación de los valores del mundo o del hombre o de los cuentos que se han conservado en la tradición oral. Lo que hablábamos claro, hoy. Claro, sí. En algo la gente tiene que creer, claro, ¿no? Sí, en algo siempre. Hay alguno que le gusta el tema de los astros. Los ovnis. Los ovnis. Hay gente que cree en los extraterrestres. Claro. La tradición es una costumbre, una composición literaria, algún tipo de doctrina que se comunica. Comunica, se transmite y de vuelta vuelve a decir que se mantiene de generación en generación. Por ejemplo, en mi familia es tradición celebrar juntos la Navidad. Según la tradición, la novia lanza el ramo de espaldas a las mujeres que quieren casarse. Claro. Bueno, por ejemplo, costumbres. Para desarrollar un poco más lo que es el conejo. Bien, a ver. ¿Qué tiene que ver el conejo? Bueno, es utilizado hoy en día como símbolo de Pascua, que es la festividad cristiana, como dijimos recién, para celebrar la esperanza de la vida después de la resurrección de Jesucristo en Semana Santa. Déjame hacer un paréntesis ahí. En la Biblia, ¿en qué parte menciona el conejo? Ahí vamos. Te digo el versículo y todo. Dale. No. Sin embargo, ni el conejo de Pascua, ni los huevos de Pascua que este trae son mencionados en ninguna parte de la Biblia. Claro, por eso digo, o sea, estamos conmemorando, ¿no? Algo importante para el cristianismo, pero esto no tiene nada que ver. Claro. Ahora, mencioname también el pescado. Pará. La tradición, para que termino con esto. La tradición del conejo de Pascua está asociada a rituales de celebración de la fertilidad que hacían en el norte de Europa en los tiempos precristianos. ¿Viste que te dije que tiene que ver con la Europa anglosajona? Así es. Además, la leyenda según la cual en el sepulcro donde estaba Jesús hubo un conejo que presenció su resurrección es también falsa. Qué guasada. Sin ningún tipo de apoyo en las Sagradas Escrituras. Claro, obviamente. No, te digo, no, pero por eso te digo que es, o sea, eso es buscarle el trasfondo para poder lucrar. Exactamente. Es la palabra, bueno. Bueno, pero tremendo, che, las cosas que el hombre no puede, puede ir cambiando en la historia o puede ir sumando, ¿no? En la historia. Tal cual. ¿Dónde me quedé? Ah, con el origen. Sí, me faltó el desarrollo de lo que sería el huevo, ¿no? El huevo de Pascua. Recién estábamos hablando del conejo. Sí. Que también es un símbolo, el huevo también, dijimos. ¿Desde que es qué un año símbolo. Se implementa eso? ¿Lo dice ahí o no? No, no lo dice. Me gustaría saber si hay algún ahí historiador, algún investigador, ¿no? De estas historias de tradicionalismo, ¿no? Estas historias que de generación en generación se van pasando costumbres. Como por ejemplo, se acostumbra después de comer el rico asado del domingo hacer la sobremesa entre la familia, el café, la gente que lee en la borra del café que queda en la taza lee el futuro, cosas así que uno viste va viendo en los tiempos, ¿no? Con los abuelos, los tíos, los viejos, muchas cosas que tienen que ver con la tradición. Así es. Entre las tradiciones, por ejemplo, dijimos el huevo de Pascua, el domingo de Pascua, es muy antigua y común en los países de Europa Central, Inglaterra, Estados Unidos. Surgió como consecuencia de la abstinencia de la Iglesia Católica que mandaba a guardar durante la Cuaresma. En ese periodo, los cristianos no podían comer carnes, huevos o lácteos. Bien. Por eso, cuando terminaba la Cuaresma, los fieles se reunían ante la iglesia y regalaban los huevos decorados con colores y motivos festivos, ya que había renacido Jesucristo y había que levantar la abstinencia y festejar. Bien, eso puede ser que esté comprobado por la historia, pero no está en la Biblia. No está en la Biblia. Bien, y algo que por eso es algo que surgió por eso, o sea, natural, o sea, no está avalado por la Biblia. Algo que me quiero detener, y por eso digo que no es bíblico, y todo lo que tenga que ver con la creencia bíblica, todo lo que tenga que ver con Dios, con Jesucristo, yo apunto a que la gente pueda reflexionar y pueda tomar que lo que no esté en la Biblia no es palabra de Dios, es palabra de hombre, ¿no? Más allá de que la gente te diga, nada, pero pará, escúchame. Si la Biblia está escrito por hombre, y sí, la realidad es que sí, alguien la tenía que escribir. No hay una magia que se escribe sola y claro, un libro que pasa los siglos por la eternidad, se sigue manteniendo. Es el único libro que nunca pudo haber sido destruido porque la palabra de Dios es eterna. Entonces, obviamente, hay una transmisión hacia algunos hombres que fueron seleccionados por Dios para poder escribir los libros de la Biblia. Entonces, ¿a qué voy? Obviamente está escrita por hombres, pero todo lo que tiene que ver con lo que Marcelo acaba de mencionar es tradición que se pasa de generación en generación. Por eso mucha gente desesperada saliendo a buscar pescado, saliendo a correr, no comamos carne, claro. Porque es pecado. Y nos acordamos en la Pascua que tal vez comer carne es pecado. Y yo quiero decirles algo, todo lo que tenga que ver con tradición o con algún tipo de ritual oculto que tenga que ver con las prácticas judías o hebreas del Antiguo Testamento, en la cruz empezó un nuevo pacto. En la cruz fue un antes y un después. En la cruz empezó el tiempo de gracia. El tiempo de gracia que solamente necesitamos para acercarnos a Dios. Necesitamos creer en Él, confesar nuestros pecados, pedir perdón, arrepentirnos de nuestra vieja vida y empezar una nueva en Cristo. Y a veces es difícil porque la gente dice, no, pero la verdad que no. Antes había un sumo sacerdote, el cual presentaba una vez al mes, a través del sacrificio de animales, la expiación de los pecados de la gente. Hoy vos decís, ¿cómo hago la expiación de mis pecados? ¿Cómo puedo redimirme? La cruz. Este programa no se llama Cara a Cara con la Cruz porque... vamos a poner un nombre más o menos cristiano, pero que pegue, ¿no? La realidad es que es cero comercial, porque la gente me dice, ¿por qué no hiciste un programa, un nombre de un programa? ¿Por qué no lo armaron un programa más comercial? Porque la realidad es que nosotros queremos mostrar a Dios, no nos queremos mostrar nosotros, no queremos hablar ni de Marcelo, ni de Ara, ni de mi vida, ni de las personas que fueron invitadas a este programa. Solamente queremos darle la gloria a Él, saber que Dios es un Dios real, que está ahí esperándote. Y hoy, ¿cómo podés redimirte? ¿Cómo decir, no, pero yo la verdad que tengo un pasado aplastante? Tengo un pasado que tengo una mochila tan grande que no me la puedo sacar. Jesús dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Y también dijo que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué quiso decir? El yugo del Señor es saber que a pesar de que yo estoy en falta delante de Dios, saber que es fácil adquirir eso. Y la carga de llevar la cruz con Jesús es saber que fuimos pecadores, que tuvimos un pasado tal vez no muy bueno, pero saber que en Él la carga es ligera, quiere decir ligera, que es llevadera. Uh-huh. Más allá de que pasemos o padezcamos en una sociedad, en un mundo que está lleno de maldad, que no todo va a ser fácil, que no todo va a ser color de rosas, pero sabemos que con Dios puede ser distinto. Así es. También dijo que para conocer al reino teníamos que nacer de nuevo. Que lo habíamos mencionado en la historia con Nicodemo, ¿te acordás? Así es. Hace dos programas atrás. Exactamente. Y que Nicodemo le dijo, ¿es necesario meterme de vuelta en el vientre? O sea, ¿por qué la pregunta? O sea, porque... Lo veía de forma natural, o sea, de forma humana. Y lo que realmente estaba diciendo era de forma espiritual. Entonces, nacer de nuevo significa desaprender lo viejo para aprender algo nuevo. Entonces, algo nuevo requería nuevo conocimiento, o sea, dar los primeros pasos y todo eso. Significa nacer de nuevo, o sea... Mirá, todo dice que cuando vos aceptás a Cristo y cuando recibís el bautismo en aguas, sos nueva criatura. Y ser nueva criatura es eso, es nacer de nuevo, es empezar de cero. Claro, empezar de cero. A veces dice no, pero empezás de cero y te seguís mandando macanas y todo, pero siempre vamos a equivocarnos. El hombre, por naturaleza, tiene tendencia a pecar. Pero ahí está la redención de aquel Salvador en la cruz por el cual se ha conmemorado en todo el mundo la Pascua. La resurrección de Cristo nos da paso a poder tener una vida después de la muerte, a poder saber que hay una esperanza. Y la Semana Santa y la Pascua en particular está ligada a través de la Última Cena, lo que mencionaba hoy, la crucifixión de Jesús a la Pesaj, la Pascua judía que hoy mencionaba, y al éxodo del pueblo hebreo narrado en el Antiguo Testamento. ¿Desde qué punto? Porque algunos dicen, no, bueno, desde el desierto empezó la Pascua. No. ¿Saben cuándo empezó la conmemoración de la Pascua? ¿Te acordás? Sí. ¿Cuándo? A ver. Cuando vino el ángel de la muerte. Bien. La última plaga, la muerte plaga de los primogénitos. Del primogénito. Todos los hebreos tenían que sacrificar un cordero. Y a eso voy, y ahí que entramos en la reflexión de la noche. Gracias, Marce, por el pie. Estuviste atento ahí, ¿eh? El sacrificio del cordero era para cocinarlo, pero con la sangre del sacrificio había que pintar los dinteles de las puertas. Así es. Para que en la décima plaga que fue enviada de parte de Dios hacia Egipto porque no liberaba a su pueblo, ahí iba a haber muerte de los primogénitos. De hecho, la historia cuenta que muere todos aquellos hebreos que tenían hijos primogénitos. Si no pintaban con la sangre del cordero, el ángel de la muerte iba a consumir su vida. Y pasó con el hijo del faraón, de Ramsés, en ese momento. Y en algo me quiero detener. El sacrificio de un cordero. Un cordero fue sacrificado, fue inmolado porque fue cocinado, ¿no? Pero la sangre de ese cordero redimió de la muerte a los hijos. ¿Y qué tiene que ver con esto, no? Decís, bueno, y acá empezamos la reflexión de la noche, Marce. Entender que un cordero, ya en el Antiguo Testamento, ya calculo 2000 años antes aproximadamente, antes del nacimiento de Jesucristo, ya Cristo se hace presente en la Biblia. Se hizo presente en el Génesis, se vuelve a ser presente en la liberación de un pueblo. Y es increíble y se me pone la piel de gallina porque me emociona hablar de esto, ¿no? Saber que la sangre de un cordero iba a redimir a los hijos. Hoy nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios porque creemos en Él, porque le aceptamos, porque entendimos la muerte en cruz. Y es tremendo cómo saber que Cristo murió por nosotros como aquel cordero inmolado. Como aquel cordero que también cita Isaías en el capítulo 53, y cualquier persona que tiene una Biblia cerca lo puede leer también. Ya la Biblia iba anticipando la muerte de un cordero. El sacrificio del cordero también en lugar del hijo de Abraham, en lugar de Isaac. El cordero estuvo siempre, en toda la historia. El sacrificio de ese cordero se iba a hacer presente y se iba a hacer real y tangible y visible delante de toda la humanidad y por la historia, ¿eh? La muerte en la cruz de Jesús, eso es la Pascua, y la resurrección para vida y vida eterna. Entonces, de este es el Dios que venimos a hablar hoy. Y hoy, bien directo, Marce, toda la tierra, la luz de Cristo se hizo notoria en aquella cruz. Toda la tierra o la humanidad en ese momento, viendo que parecía al que se hacía llamar rey de los judíos vencido en una cruz. Pero hasta el delincuente o el asesino que estaba clavado a su lado, yo siempre menciono cuando uno le dijo, si sos Dios, ¿por qué no te bajás de la cruz y te salvás? Y el otro entendió que en realidad él era y era necesario para que los demás sean salvos, que él muera en la cruz, ¿no? Y le dijo, Señor, no lo escuches. Y te reconozco, lo reconoció como Dios. Y él le dijo, de cierto, porque has creído, estarás en un rato, en unos minutos, conmigo en el paraíso. Él identificó el pan y la copa de vino como su cuerpo antes de ser sacrificado y su sangre derramada. Y el apóstol Pablo, sobre la celebración de la Pascua, dice, despójense de la vieja levadura, está hablando de la vieja vida, para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y de la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Y la cita, Marce, que hoy había mencionado en Corintios, está en 1 Corintios capítulo 11, a partir del verso 23, que tiene que ver con la institución de la cena del Señor. Y acá me quiero detener un poco y quiero que escuchen los que están del otro lado. Seguramente algunos atentos, otros tal vez no le den mucha importancia, pero esto queda grabado Y eso es lo importante, que hay un mensaje para dar, Marce. No así podemos es callarnos. No. Lo o vivimos sea, y no lo debemos. Decimos. No debemos. Y dice, porque yo recibí del Señor, el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tremendo. Tremendo saber que una persona como Jesús, obviamente sabiendo que tenía la conexión con Dios, iba a saber que iba a morir dentro de muy poco. Sin embargo, les compartió a sus discípulos, quienes iban a ser los pioneros, los fundadores de la iglesia primitiva, ¿no? Iban a hacer recorrer el evangelio por el mundo. Y nos llegó hasta hoy. Fíjate qué eficaz fue la predicación del evangelio que hemos llegado. Los mártires de la Biblia, cómo han muerto. Pedro murió también, lo crucificaron, pero él entendió casi en su muerte que él no debía morir como el rey, como Cristo. Y pidió que lo crucifiquen, pero con la cruz invertida. Hoy la cruz invertida es usada en el satanismo. Entonces vos decís, todas las cosas que el hombre hace, ¿no? Todas las tradiciones y cómo Dios prepara un escenario para que el hombre sea salvo y el mismo hombre prepara un escenario para condenarse a sí mismo. Y hoy podemos entender que la redención en la cruz es para vos, es para mí. No importa cuánta vida hayas tenido, no importa cuán mala vida también hayas tenido, importa que hoy sientas que podés ser salvo, Marce. Así es. ¿Qué sentís vos en este momento? En estos momentos siento como que todos tienen la oportunidad. Todavía hay esperanza, todavía hay tiempo para entregar tu corazón a Jesús y de esa manera tener una nueva vida en la que vas a poder ver qué es lo que está mal, qué es lo que está bien y poder arrepentirte. Todavía tenés tiempo de arrepentirte ahora que estás acá, porque si te cuesta mucho pasar tiempo o conocer a Dios estando acá, ¿cómo podés esperar ir a su encuentro si no lo conociste acá? O sea, si no podés estar ni 5 minutos con Él, ¿cómo podés estar toda una eternidad sin conocerlo? Entonces, los invitamos a todos a que tomen conciencia, tomen importancia de lo que esto significa. Tal vez lo pases por alto, por ahí alguna persona que está escuchando tiene la necesidad o estas palabras pueden llegar hasta tu corazón y tomar conciencia y detenerte a pensar de que necesitas un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo es a partir de Jesús. Entonces, esta es tu oportunidad. Hoy es el día, no esperes a mañana. Hoy, en este momento, tenés la posibilidad de cambiar, de que Dios cambie tu corazón. Y para eso, vos tenés que autorizar. Claro. Porque no obligamos, Dios no obliga. Solamente tenés que darle el permiso, darle total autoridad sobre tu vida. Abrir las puertas de tu vida, de tu corazón. Así es. Una vez me explicaron cómo invitar a Jesús de una manera muy sencilla y práctica. A ver, contanos. Por ejemplo, vos tenés, tenés una habitación, tenés tu casa y está sucia. Sabés que está sucia, pero necesitás a alguien que venga a limpiarlo. Pero para que venga a limpiarlo, vos le tenés que abrir la puerta para que pase y pueda limpiar la habitación. Lo mismo pasa con Jesús. O sea, para que Él transforme tu vida, lo tenés que invitar a que lo haga. Entonces, ahí comienza el proceso de limpieza. De limpieza de tu vida, ¿no? Interna. Interna, muy bien. No es un cambio drástico, o sea... Es un proceso. Es todo un proceso, exactamente. Bien. Y a veces limpieza, desorden, desorden emocional, psicológico, desorden espiritual, espiritual también, ¿no? Porque uno a veces mete tantas cosas en la cabeza, creen tanto porque se deja llevar por tal vez una necesidad de salud, por tal vez una necesidad económica, y deja y abre puertas a muchas cosas que van en contra de Dios, muchas cosas que perjudican a corto o a largo plazo tu vida. Exactamente. O sea, lo más importante es la parte espiritual, porque acá estamos de paso. O sea, los problemas acá los vamos a tener. Y me gustó el otro día que tuvimos en la reunión, que dice, el cristiano no tiene problemas, el cristiano tiene adversidades. ¿Por qué? Porque sabe de que esa adversidad aprende algo. Tal cual. Entonces, problemas no tenemos, tenemos adversidades. Somos superadores de obstáculos los cristianos. A veces con éxito, a veces con fracaso. Claro. Pero de eso se trata. Cuando uno tiene a Dios, no hay un final negativo, más allá de que a veces entendemos de que Dios lo permite así, de tener tal vez algo que no esperamos, pero a veces Dios permite que sucedan las cosas, hasta claro, las más trágicas. Exactamente. Para evitar algo peor. Exacto. Y vos en ese momento pensás, decís, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero después te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de por qué fue así. Pero en ese momento no la querés pensar. Querés que sea como a vos te parece, como vos considerás que te conviene. Pero si se lo dejás a Dios, Él va a trabajar y va a saber obrar a tu favor para que sea conveniente para más adelante. Entonces... lo que nos queda a nosotros es confiar en Él a pesar de la situación. Y hoy te podés encontrar en la situación que sea. No importa el lugar, no importa el tiempo, no importa lo que estés atravesando, importa que hoy estamos presentando una oportunidad. Hoy Dios está abriendo una nueva oportunidad para vos. Y es cuestión de entenderlo, no hace falta analizarlo tanto, sino saber y entender que somos personas necesitadas de Dios, que somos personas naturales, que tal vez no podemos nosotros solos continuar peleando la vida sin un Dios, sin una esperanza, sin la certeza de saber que algo va a acontecer por medio de la fe. Y te invitamos a que ese Dios que compartió Marcelo, te invitar a ese Jesús a que entre en tu vida y pueda ordenarla, pueda limpiarla, pueda recrear algo nuevo, pueda restaurar las cosas que realmente haya que restaurar, pueda librarte de un montón de peso que hoy estás llevando en tus hombros y que ya no podés cargar más. Por eso te invitamos a que puedas ser hoy una persona libre de poder decidir, de poder aceptar a Dios en tu corazón y hacerlo parte de tu vida. Y vas a ver que Dios puede cambiar tu vida para siempre. Nosotros pertenecemos a una iglesia que se llama Jesús el Centro. Está en plena estación de Solano, en la 899, frente al playón donde empieza la feria en la estación de Solano. Y tenemos reuniones los jueves a las 19 y los domingos a las 10 y a las 19. Y te esperamos para que vos puedas realmente entender cómo familias, cómo personas enteras le han entregado su vida a Cristo, han abierto las puertas de su casa a Dios, y su vida ha cambiado para siempre. Y hoy quiero que vos seas una de esas personas también, como los que te acabo de mencionar, que puedas entender que Dios puede revertir cualquier situación en tu vida. O tal vez hay situaciones que son irreversibles, pero con Dios vas a poder atravesarlas y vas a poder salir victoriosa, vas a poder salir exitoso ante los imposibles que te presenta la vida. Por eso te pido que repitas esta oración que nosotros vamos a hacer ahora y que puedas aceptar a Dios en tu corazón. Por eso, si estás de acuerdo y si entendés que esta es tu oportunidad, Repetí con nosotros, Señor Jesús. Señor Jesús. En esta noche. En esta noche. Te acepto como mi Dios. Te acepto como mi Dios. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Como el dueño de mi vida. Como el dueño de mi vida. Te pido perdón. Te pido perdón. Por mis pecados. Por mis pecados. Por mi maldad. Por mi maldad. Por todo mi pasado. Por todo mi pasado. Me arrepiento de las cosas malas que hice. Me arrepiento de las cosas malas que hice. Y entiendo. Y entiendo. Que esta es la oportunidad. Que esta es la oportunidad. De poder empezar de nuevo. De poder empezar de nuevo. Entiendo que vos como Dios. Entiendo que vos como Dios podés hacer todo nuevo. Podés hacer todo nuevo. Restaurar mi vida. Restaurar mi vida. Restaurar mi familia. Restaurar mi familia. Restaurar mi casa. Restaurar mi casa. Y hacer que esto cambie. Y hacer que esto cambie. Que haya una esperanza viva. Que haya una esperanza viva. En la cual pueda creer. En la cual pueda creer. Te pido, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús. Que anotes mi nombre. Que anotes mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y no te apartes de mí jamás. Y no te apartes de mí jamás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Fidelity. escuchábamos un temazo, ¿no? Que tiene que ver con la fidelidad de Dios para todos aquellos que en Él creen. Dios es fiel. El hombre siempre va a fallar, pero Dios ahí está fiel, siempre. Así que todos los que repitieron esta oración le damos la bienvenida a la familia de Cristo, a la familia de Dios. Y está bueno que te puedas acercar a alguna iglesia, tal vez si no sos de la zona de Quilmes, pero en el lugar de donde nos estés escuchando, te puedas acercar a alguna congregación y puedas pedir ayuda, que puedan orar por vos, que puedan interceder por tu vida y ayudarte a salir adelante en los procesos que estés pasando o que estés padeciendo. Y justamente hablábamos con Marce durante el tema musical de un ejemplo de un gran adorador, un gran cantante de la música cristiana llamado Julio Melgar, que ha atravesado el proceso de la muerte, ¿no? Y Marce, y contanos un poquito cómo fue eso. Bueno, para aquellos que no lo conocen, estaría bueno escuchar algo de Julio de fondo. La enfermedad se despertó en 2016, si no me... Sí. Corregime vos. 2016, cáncer. Obviamente, para aquellos que no saben, estaba padeciendo de cáncer. Y así y todo, no bajaba los brazos, seguía adorando a Dios. En los últimos tiempos, en estos últimos meses, ya prácticamente estaba consumido físicamente por la enfermedad. O sea, vos lo ves y realmente estaba muy, muy consumido. Sin embargo, él seguía adorando. Ahí estamos escuchando. Y esto de justo que tiene que ver con la Pascua, ¿no? Claro. Preciosa sangre fluyó por amor. Y justamente decían en una de las noticias, igualmente hay algunos videos de lo que es el funeral, lo hicieron en una especie de teatro, ¿no? Sí, en una de las iglesias. En una de las iglesias, sí, ahí está. Hicieron un homenaje. Y algunas noticias decían que en los últimos minutos, antes de que fallezca, uno de sus amigos más allegados contaba que él seguía profetizando ya a minutos de su muerte. Y qué increíble, ¿no? Porque una persona que no tiene a Dios o que en ese momento o no tuvo un encuentro con Dios y que dice, o sea, con esto no quiero juzgar a nadie, dice creer en Dios, y cuando llega el momento de la prueba o cuando llega la dificultad o el proceso de la muerte, empieza a dudar. Sin embargo, él nunca dudó, siempre adoró hasta el último minuto. Y predicó también el amor de Cristo, sabiendo que uno como cristiano dice, bueno, tengo la esperanza de que Dios puede sanar mi cáncer. Claro. Pero ¿por qué tengo que ser sano? Y no es el tiempo mío de irme, ¿no? Y después de un proceso de 3 años de predicar y predicar con denuedo y pasando procesos, quimioterapias y todos, nunca renegó de Dios. Tremendo que nunca haya renegado de Dios, Marce. Una persona con cáncer, los médicos le decían, te damos meses de vida y sin esperanza, pero sabiendo que a pesar de eso Dios lo iba a utilizar para su gloria. Así es. Y a pesar de que le dieron meses, no fueron meses, fueron más. Fue más tiempo el que estuvo. Y en ese tiempo en el que estuvo, aprovechó para seguir adorando, para seguir predicando y dándole toda la gloria a Dios, a pesar de su situación, a pesar del cáncer, a pesar de la enfermedad. Nunca bajó los brazos, nunca renegó, nunca se quejó. Y en el último minuto, cuando obviamente llegó el momento de partir, él seguía profetizando. Increíble. Un ejemplo de un hombre de 46 años, con una familia, hijos grandes, sabiendo que su final era morir, pero morir predicando a Cristo. Morir sabiendo de que después de esa muerte iba a haber una vida mejor, ¿no? Qué increíble decir, sabes que te vas a morir feliz, más allá del dolor de la familia, pero saber que morir en Cristo es ganancia, decía el apóstol Pablo, ¿no? Así es. Es ganancia, ¿por qué? Porque da paso a una vida eterna, una eternidad en la presencia de Dios. Y hoy tenemos esa tranquilidad de que cualquier cosa que nos suceda, ni la vida, ni la muerte, ni cualquier cosa de la vida que pueda venir en contra nuestra podrá separarnos del amor de Dios. Y eso es lo que predicamos en Cara a Cara con la Cruz cada noche. Saludamos a nuestro amigo, el pastor Luis Jerónimo Blasco, que está conectado a través de Facebook. Luisito querido, un gran abrazo. Acá tenés cerquita la iglesia, así que un día cuando vos quieras te invitamos a nuestro programa para que te puedas acercar. La iglesia León de Judá, acá cerca. Y a todos los que están del otro lado los invitamos. En las iglesias no vas a encontrar gente perfecta, en las iglesias no vas a encontrar santos. La iglesia es el gran hospital de los pecadores. Pero vas a encontrar personas que sí creen que le hay un Dios, que sí creen que ese Dios es un Dios de sanidad, es un Dios que puede revertir cualquier situación de la vida. Y que tal vez puede preparar tu corazón para que lo que uno puede llegar a pensar que le puede pasar, saber que tener la confianza y la fortaleza de un Dios poderoso que puede revertir cualquier situación. Así que nos tenemos que ir, Marce, ya es la hora. Nos vamos. Estamos despidiéndonos, sabiendo que todo lo que hemos dado es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y sabiendo que Cara a Cara con la Cruz es un programa que su única finalidad es acercar a las personas a Cristo, acercarlos a Dios. Entendamos que Dios nos está buscando, que son los últimos tiempos, que las oportunidades cada vez son menos, pero que todavía hay oportunidades, porque estamos en el tiempo de la gracia. Así es. Así que bueno, Marce, querés invitarlos a la gente a que puedan acercarse a nuestra iglesia, si quieren ir. Bien. Para visitarnos, para conocernos. Bueno, estamos los días jueves a las 19 horas, tenemos reunión, los domingos a las 10 de la mañana y a las 19 nuevamente. Los sábados generalmente hay reunión de jóvenes y adolescentes. Y adolescentes. Una vez al mes tenemos reunión de hombres. Los miércoles, una vez al mes, reunión de mujeres. Bien, ahora, completito la semana. Claro. Y los sábados a la mañana hay culto de niños. Culto de niños, sí, para todos los chicos. Hay copa de leche para los chicos. Ahí en plena estación de Solano, Marce, cuando empieza la feria, ¿no? Exactamente. En plena estación de San Francisco Solano, ahí van a ver la iglesia Jesús el Centro, más precisamente para la ubicación exacta, calle 899, número 4337, entre avenida 844 y 843. Bien. Y ahora el próximo martes, los varones también tenemos de la iglesia, de picnic. Nos vamos de pesca y picnic. Tal cual. Dos Así días. Así que, mirá. Nos pasamos una noche allá. Nos pasamos una noche allá, pasamos juntos. Mirá, tenemos una iglesia, una gran familia donde las mujeres tienen su lugar, su momento, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Y también entre todos, como familias, como hermanos. Es un lugar que yo digo que es como mi segunda casa. Así que te invitamos. Y si lo hacemos nosotros, somos personas comunes como vos, como cualquier otro. Pero entendemos que necesitamos pertenecer al cuerpo de Dios y por eso te invitamos a nuestra iglesia. Así Marce, es. No nos queda más tiempo. No queda más. Saludamos a Ara, que estuvo ahí del otro lado. Esperemos que el próximo lunes ya nos acompañe. Y a toda nuestra audiencia hermosa de Radio Box. Así es. Gracias, gracias por estar, por acompañarnos, por compartir los mensajes que nos dejan a través del WhatsApp de la radio, por responder a las preguntas que siempre hacemos cada semana. Así que nos pueden seguir a través de las redes sociales, buscanos como Cara a Cara con la Cruz. También invitamos a lo que es Música Extrema Price Oficial, es la banda que forma parte también del programa, así que están todos invitados a que nos sigan a través de las redes sociales. Saludamos a todos los que estuvieron a través de Facebook y a los que estuvieron en la página web escuchándonos online desde cualquier parte del mundo. Marce, nos vemos el próximo lunes. Próximo lunes, 22 horas, aquí en Box 102.9, cuando demos comienzo a otro episodio de Cara a Cara con la Cruz. Chau, chau. Buenas noches. Chau. Cara a Cara con la Cruz. Eres mi pleno.